Y en este diseño que aparece en toda América, y podemos ver una imagen que aparece repetida de América del Norte hasta los mapuches, América del Sur. Como la Cruz Pampa aparece también. La Guerra Pampa, o sea, es un diseño de iconografía que era de esta tierra, de la Pampa. Nosotros estamos justamente en la Pampa.